cinturita. Cuando mi china baila el bugalú, todos dejan de bailar para observar a mi china. ¡Ay, qué cinturita! Como baila el bugalú, no baila con sabrosura. ¡Ay, qué cinturita, cinturita!